Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en otra edición de Game Elche FM, en Radio Belch, en el 107.5. Hoy, un 20 de diciembre, ya estamos acabando con este mes y con el año. Y hoy venimos a saco con un montón de contenido indie. Pero eso, quiero que os lo cuente mi compañero, mi amigo. Un tipo que en definitiva parece haber salido de un anuncio de Apple. Buenas tardes, David. Hola, Keiko, buenas tardes. ¿Por qué Apple? ¿Por qué? Porque eres muy correcto, demasiado. Sí, ¿no? Pues aquí estamos una tarde más, programa número 9, el octavo de la primera temporada. Y como tú dices, vamos a hablar un poquito de indie, de esos juegos que también son juegos, que aunque no tengan tanto presupuesto, también nos pueden dar muchas horitas de entretenimiento. Mientras sea jugar, todos son juegos, ¿no? Todos son juegos, sí. Bueno, David, pues antes de nada, cuéntanos las formas de contactar con nosotros. Bueno, pues como siempre os comento, que podéis encontrarnos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, buscando Game Elch. Y tenemos también el blog, que es asociacion-gameelch.blogspot.com, y nuestro correo electrónico, que es asociaciondevideojuegosgameelch@gmail.com. Recordad que Game Elch es con una sola E. Muy bien, pues dicho esto, creo que podemos comenzar ya con el grueso del programa, ¿verdad? Porque hoy tenemos de todo, análisis, comentarios, entrevistas. Hoy tenemos un programa muy completito y nos va a faltar tiempo como viene siendo costumbre. Como casi siempre, ¿verdad? Como casi siempre. Pues nada, entonces vamos a comenzar, le damos ya al start y comenzamos. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con una entrevista, porque tenemos aquí a los chicos que son los creadores principales del juego Randall's Monday, una aventura gráfica, podemos decir, que está en desarrollo y que veremos dentro de un tiempo. Y paso ya a presentar a dichos creadores, que son Tony Pascual Gómez y Juanan Pascual Albarrans. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, contadnos un poco quiénes sois, cómo os habéis metido en esto de los videojuegos. Bueno, pues nosotros en principio somos artistas, tenemos estudios artísticos, tenemos experiencia previa en cortometrajes de animación, hemos ganado algún premio, tuvimos nominaciones en eventos internacionales y eso, y en fin, un día, como nos gustaban mucho las aventuras gráficas, los videojuegos en general, dijimos, chicos, vamos a hacer un videojuego tú y yo de esto, que es sencillo de programar, que donde artísticamente podemos de alguna manera expresarnos lo mejor, dar lo máximo y tal, y básicamente fue por eso. Vamos, que viene un poco la vena de los videojuegos en base a lo que es el cine, ¿no? Por decirlo así. Sí, hay muchas influencias. Sí, bueno, y porque nos gustan mucho los videojuegos también. Sí, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Claro, exacto. Sois aficionados y dijisteis un día, vamos a, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no meternos en sí, ello? Sí, ¿por qué no intentarlo, por lo menos? Y la cosa fue creciendo. Y aquí estáis. Pequeño y... Sí. Bueno, ya a ver qué tal. Y con muchas ganas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Con muchas ganas. Vemos que, por lo que hemos visto en el tráiler, que podemos encontrar en YouTube, hemos visto que tiene la mecánica de juego es estilo retro, como las aventuras gráficas de siempre. ¿Por qué habéis elegido esa opción? Bueno, porque los juegos que nos gustaban, la saga Monkey Island, el Día del Tentáculo, y juegos así, se controlan así, con el ratón, clicando aquí, clicando allá, resolver rompecabezas. Y es algo fácil, sencillo de entender por cualquiera, no sé, es sencillo, y al no tener experiencia previa, pues es un género que nos gustaba mucho y que también se asemeja mucho al cine o a la animación, porque siempre es una historia con un guión muy definido, en el que sí, es un poco interactiva, pero lo más importante en este tipo de juegos es la historia, fundamentalmente. Claro. Entonces, bueno, ahí sí que pues, queríamos hacer una historia chula, divertida, y bueno, la mejor plataforma, bueno, el mejor estilo era una aventura gráfica. Y bueno, hace muchos años que ya no se lleva tanto, porque en los 90 era el auge claro, del género, y bueno, pues a ver qué tal. Sí, ahora está volviendo poco a poco, sí. Como hay juegos descargables y tal. Claro, nos llama la atención porque es un género que ha gustado mucho, que pegó muy fuerte en los 90, como has comentado. Ya no se lleva esa mecánica de juego, pero aún así hay mucha gente, los aficionados a los juegos, sobre todo de esa época, que lo reclaman, que le sigue gustando y que dicen, ¿por qué no se hace de este tipo? Cuando salen otras aventuras de otro estilo, que no llegan a ser aventuras gráficas tal cual, sino que son lo hacen con Quick Time Events y eso. Sí. Se asemeja un poquito, se puede usar con pad, se puede jugar con pad y le llama mucho la atención, a la gente le gusta. Entonces yo creo que esta vuelta a los orígenes le va a gustar mucho a todos esos jugones. Pues eso esperamos. Sí, sí, eso esperamos. Eso esperamos. Y realmente, como las aventuras gráficas, a lo mejor hoy en día con tanto juego, con presupuestos inmensos, tal, hoy en día nadie estaría, o muy poca gente estaría dispuesta a pagar 70 euros que vale una novedad de Play 3 o de Xbox. Nadie pagaría ese dinero por una aventura gráfica, pero claro, al haber ahora tanto mercado descargable a precios económicos de juegos de 4 euros y tal, hay un sitio para ese tipo de juegos y sí. Por ahí queremos tirar. Las tecnologías, los iPads y todo eso también. Las tabletas. Se dan mucho a este género. ¿Sabes? Claro, están vueltos juegos de esa época, han vuelto ahora las tabletas y están gracias a esas plataformas nuevas. Uh-huh. Contanos un poquito de qué va la historia del juego. Bueno, pues... Bueno, va de un chaval que se llama Randall, que bueno, se queda atrapado en el tiempo en el peor día de la semana, que es un lunes, y bueno, tiene que hacer lo que puede por salir de ese bucle, todo con un toque de humor, y bueno. Y básicamente eso. Sí, básicamente la historia es eso. Es un ciclo que se repite durante 7 capítulos, siempre lunes. Pero bueno, como es una aventura gráfica que se basa en rompecabezas y tal, también te tienes que aprovechar un poco de eso a la hora de resolver los puzzles y de resolver las situaciones. Él obviamente quiere salir de eso, porque ¿quién quiere estar siempre un lunes? Claro, él quiere arreglarlo y bueno, la cosa se va complicando y tal. Y en fin, básicamente, como ha dicho antes él, lo importante es la historia. Hemos metido muchos guiños, muchas referencias a la cultura popular, a los videojuegos, a las series de televisión, al cine. Al cine, claro, a los clásicos. Y eso, es una historia divertida, un poco paranormal, por el rollo este de repetir el mismo día una y otra vez, pero básicamente eso, un homenaje a la subcultura. Sí. ¿De cuántos capítulos va a costar el juego, más o menos? Son 7 capítulos jugables. Hay un prólogo y un epílogo, pero jugables como tales son 7 capítulos. 7 capítulos. Uh-huh. Yo quería deciros, porque me ha llamado mucho la atención cuando he visto el juego, el estilo gráfico que tiene. Porque yo soy diseñador gráfico y también le doy un poco al tema del dibujo, y me ha sorprendido que en los tiempos que corren apostéis más por el dibujo, digamos, de estética cómic o incluso vectorial, que por lo que es el 3D y los polígonos. Me imagino que esto viene por lo que habéis comentado, ¿no? Que habéis tenido estudios artísticos y tal. Claro, teníamos experiencia en la animación en 2 dimensiones, uh-huh. sobre todo. Aunque bueno, él sí que tiene dominio con las 3 dimensiones. Sí. Y aunque los personajes y la línea de los escenarios está dibujada, él hace, para la iluminación de los escenarios y tal, sí que se curra modelicos en 3D para que las sombras se proyecten aquí y allá. Y luego el tema que dices del diseño así vectorial y eso... En realidad, nuestro estilo artístico dibujando no era tan cartoon, pero para una aventura gráfica era lo más indicado que podíamos hacer, lo que más se asemejaba a lo que buscábamos. Claro, no somos diseñadores profesionales, sí. No, pero bueno, intentamos que tenga un rollo así cartoon, americano quizás, y es lo más cercano que hemos podido hacer. Nos hemos tenido que adaptar un poco. A mí es que me ha llamado la atención por el hecho de que muchas aventuras gráficas, cuando tienes que buscar por el escenario, un rato y tal, igual antiguamente no se veía todo tan claro. Uh-huh. Pero con este estilo es mucho más limpio a la vista a la hora de, pues, como el juego se basará en puzzles y en acertijos. Claro. Sí, pero es cierto, sí. Ahora los objetos, al haber más resolución y tal, se ve todo más claramente. Claro, y gana bastante. En cuanto a las referencias que metéis por ahí, que he visto por ahí un casco de Shredder, de las Tortugas Ninja, sí, sí. Y algunos cómics así que parecen de Marvel... ¿Os gusta todo ese mundillo o lo habéis medido un poco por cultura popular? O no, realmente nos gusta. Nos gusta y mucho. Todos los homenajes, entre comillas, que hemos metido en el tráiler y en la historia es porque realmente son cosas que nos gustan. Realmente es pasión lo que hay ahí. Sí, vayamos, sí. ¿No? Sí, hay mucha pasión por por la subcultura. Ah, no, sí, cada detalle es un homenaje a algo que nos gusta, en realidad, así que... Eso sí. Sí, porque David, no sé si tú te has percatado, pero es que está repleto. Sí, hay muchas cositas que... Yo vi algunas, no me quedé con todas, pero sí que vi muchos guiños a cosas que nos gustan. Todo, he visto cosas ahí estilo Marvel. Estilo... Que, a ti y a mí no. Nuestros cómics, ¿verdad? Sí, sí. ¿Había también algo de Star Wars, puede ser? Sí, hay cosillas de Star Wars. Claro. Seguro que sale un casco de Darth Vader por algún sitio. Sale, a ver, de Star Wars salen cosillas por ahí. Hay una convención de ciencia ficción en el juego, en uno de los capítulos, y sale Chewbacca con un polo de Star Trek. Siendo de Star Wars, sí, mezclamos ahí un poco el casco de Mega Man con el símbolo de los rebeldes de Star Wars. Sí, hemos metido casco de Mega Man y hemos puesto el símbolo de, qué bien. De los rebeldes. Me ha parecido ver también por ahí la máscara de Jason, ¿puede ser? Sí, también. Vale. Efectivamente. O sea, muchos guiños. Estamos puestos en el tema, menos mal. Es que está bien porque tú estás jugando y te ves de vez en cuando un guiño, algo que te recuerda, algo que te gusta mucho y te despierta una sonrisa. Entonces te hace más ameno el juego. Sí, eso pensábamos y por eso empezábamos el esto de empezar a meter guiños, porque era algo que nosotros nos gustaba cuando lo hacían los demás. Y dijimos, ¿por qué no hacerlo? Y no se hace mucho, en realidad, no se hace tanto. Sí que en algunos juegos se hacen guiños a otro y tal, pero no se lleva tanto. Y bueno, los guiños no solo son visuales, en las conversaciones también hay muchos guiños a la película y a cosas. Nos hemos puesto a lo grande, porque si en muchos juegos hacen guiños, de verdad que tantos guiños como nosotros hemos puesto... Sí, quizás no. Hombre, tampoco queremos aprovecharnos no de que nos digan que, claro, os aprovecháis de... No, al final son referencias, la historia es propia. Claro, digamos que no se basa la mecánica del juego ni nada en esos guiños. Exacto. Sino que están adornando. Son solo homenajes, es un atractivo más, claro. Simplemente. Y si los pillas, pues bien. Habrá gente que se percatará, otros que no, pero bueno. Claro, gente que conocerá a unos, gente que conocerá a otros. Exacto. Porque a lo mejor tampoco los pueden conocer todos. Exacto. Es un tema que, de hecho, por mi parte puede alargar las horas de juego, porque yo me puedo tirar más rato igual. Buscando, ¿verdad? Buscando que luego jugando. Que ahí quería ir. Nos habéis comentado un poco fuera del estudio que claro, no es un juego que se pueda catalogar realmente por su duración. La duración dependerá un poco de la habilidad del jugador y de cuánto tiempo resuelvan los acertijos. Sí, exacto. Sí. Eso dependiendo, hay gente que se le dan mejor ese tipo de juegos, que tiene más experiencia a lo mejor. Y en realidad es eso. Son 7 capítulos, algunos les costarán más, a otros les costarán menos, pero básicamente es el tiempo que tardes en resolver los puzzles que se van planteando. ¿Meteréis alguna especie de quick time event, alguna cosita así con más de machacar botón, o es puramente el es ratón? No, en principio es todo ratón. En principio solo ratón. No. Sí, no hemos querido... Claro. Tampoco hemos querido probar cosas raras, hemos querido centrarnos en hacer una aventura gráfica. Claro. No sabemos si... Sí, en el futuro no nos cerramos a nada. Si a lo mejor de repente... No, en principio no. Queda bien en algún sitio, algún tipo de quick time event, se puede estudiar todo, ¿no? Pero claro. En principio no lo sabéis. Bien. Por ahora, en el tiempo de desarrollo que lleva el juego, digamos, ¿qué respuesta está teniendo en el público? ¿Estáis contactando con gente? Sí, sí, pues mucho mucho mejor de lo que... Sí, muy muy buenas. La verdad es que teníamos miedo de que no le gustara tanto al público. Y bueno, desde que lo colgamos en internet y que ha salido en algunos blogs especializados, la verdad es que de muy, muy buena respuesta. La gente lo quiere ya. Sí. Va a tener que esperar un poco, pero sí, sí. O sea, la... Sí, incluso esta semana ya estamos viendo en blogs extranjeros, en blogs ingleses, americanos, hablando y comentarios de la gente en inglés, hablando bien, tal, que ya ves que no son solo tus amigos y tus familiares que te dicen que está bien, ya ves que gente incluso de fuera, se ve muy bien, tal. Gente del sector que se dedica a ello. Exacto. Es que hemos visto varias referencias en Google que hablan en varias revistas, varios medios digitales sobre vosotros. Y, o sea, vemos que sí, que está teniendo repercusión. Y eso que no está terminado todavía. Sí, sí. Exacto. Pero bueno, es un proyecto que vamos a llevar adelante, como sea. Va a terminarse. Estamos intentando ahora, bueno, como hemos dicho, queremos una demo quizás para lo antes posible, una demo del primer capítulo, tal vez. Sí. Para que la peña también lo pueda probar, para que la gente pueda tener un contacto así más directo. Pero bueno, en principio nos ha sorprendido la buena respuesta que ha tenido solo el tráiler y la web. Fecha no tenemos por ahora, ¿verdad? No, de momento no. Ni año tampoco. No se sabe si 2013... Bueno, esto de los desarrollos... Dependiendo, sí. Podríamos decir un año y que salga 4 años después. No. Pero bueno, no. En principio... No sabemos decir fecha. No nos podemos comprometer porque eso dependerá también al final de en qué plataforma acabe saliendo. Claro. Y no sé. En principio, la distribución no sabéis todavía, no tenéis pensado nada. No, depende con el de la tema de haber salido en varios medios y eso, hemos recibido ofertas de gente, de compañías dispuestas a subvencionarlo, a editarlo. Pero bueno, aún no hemos hablado cara a cara bien con ninguno. Queremos eso, quedar con gente, con la gente que ha contactado con nosotros, ver qué nos ofrecen, ver. También queremos ser, en ese sentido, un poco sabios, ¿no? No queremos dar un paso y equivocarnos. Claro. Ahora queremos, el siguiente paso, que ya va a ser desarrollar el juego y sacarlo, no queremos equivocarnos y queremos hacerlo bien, con la gente más capacitada. Poco a poco, pero con buena letra. Sí, hay, exacto, que ir con pies de plomo y, y llevar cuidado con la gente que quiera aprovecharse de los nuevos desarrollos, porque sabemos que siempre hay por ahí. ¿Y de la música? ¿Qué nos podéis contar? Bueno, de la música. Que no es original, que no es nuestra. Eso es, ¿no así tenéis músicos todavía? No, de momento no. De momento no, pero también hemos tenido ofertas de músicos. Sí, hemos, ofertas, hemos tenido varias tal. Ofertas de gente dispuesta incluso a, desde los diálogos, a poner voz, a directamente sonorizar el juego, meter banda sonora y tal. ¿Llevarán voces los jugadores? ¿Llevarán voces? ¿Será porque el tráiler sale subtitulado? Exacto. En el tráiler, como él y yo no somos profesionales en ese sentido, no quisimos jugárnosla, poner un doblaje que no estuviera a la altura y que a lo mejor le restara calidad al tráiler. Entonces, en principio, dejamos solo los textos, porque también las antiguas aventuras gráficas, las clásicas, Monkey Island 1 y 2 y tal, solo tenían textos. Claro. Es muy clásico eso, que sí, no hablen, que sino que... Sí, solo es... Sí, yo creo que incluso por textos tiene más encanto, por el hecho también de que tú ya vas a repetir unos textos, puedes ir pillando ya lo que te están diciendo, sí, a la hora de hacer. Porque por voz igual, lo dices una vez y ya, muchos juegos salen, sí, una secuencia y ya, como claro, no te enteres ya. Sí, en el texto tienes que poner un poquito de tu parte y leerlo y a lo mejor se te queda mejor. Sí. Pero bueno, no nos cerramos, como hemos dicho, sí, no nos cerramos a nada. Si esto acaba saliendo bien para adelante y podemos permitirnos un doblaje, claro, decente, por supuesto, sí. Tampoco creo que dependa de nosotros, porque eso ya estará en unas fases de desarrollo más... Más avanzadas y bueno. Pues desde aquí mandamos un aviso a nuestro amigo Juan Arenas, el padrino de este programa, que es el presentador de Mary Station, que es actor de doblaje. Ya que nos oye, que nos ha dicho que nos oye todas las semanas, pues a ver si él puede echarles una mano con el tema del doblaje. Igual para el protagonista de Randall's, su voz no quedaría... Estaría muy chulo. O sea que... Porque le puede dar un tono serio, pero a la vez así un poquito juerguista, que puede quedar bien. No sé, le lanzamos aquí la patata a ver si, ya, que diga, si él puede hacer algo por ahí, puede meter mano. De acuerdo. Entonces, en cuanto al desarrollo del juego y demás, ¿sois vosotros dos los que os encargáis de todo? ¿O no tenéis ningún tipo de ayudante? ¿O no, todo cae sobre vuestro...? No tenemos nadie que traiga los cafés de momento. No, sí, somos nosotros dos. ¿Le dedicáis mucho tiempo o cuando podéis realmente por el tema de...? A ver, en realidad desde que empezó el proyecto han pasado 4 años, pero los 2 primeros años, digamos, pues él estaba con exámenes, yo estaba trabajando y era un poco así, como dices, cuando teníamos tiempo libre le dedicábamos tiempo. Nos quedamos los dos parados, sin dinero, sin trabajo y tal, y... Y bueno, dijimos, bueno, pues ahora es cuando podemos ponernos con esto, como si fuera un trabajo real. Y bueno, tenemos una oficina así pequeñica. Y bueno, nos lo tomamos como un trabajo. Vamos de lunes a viernes, por las mañanas y por las tardes, y le dedicamos ahí el tiempo como si fuera. Sí. ¿Habéis pensado en un Kickstarter, en un crowdfunding? Pues sí. Pero como está de moda, mucha gente hace, y ya que han visto el tráiler y decís que tiene repercusión, que la gente lo quiere ya, a lo mejor con un crowdfunding nos podría ayudar un poquito. Sí, mucha gente lo ha dicho en los comentarios, probar un crowdfunding, un Kickstarter, siempre es atractiva la idea de hacerlo, pero muchos han fracasado, muchos más grandes que nosotros lo han intentado y han fracasado. Y claro, a nosotros nos ha sorprendido la repercusión que ha tenido, positiva, pero... No queréis abusar. No. A ver, claro, no queremos a lo mejor fliparnos y hacer un Kickstarter y luego llevarnos un palo. Claro. Otras compañías más grandes se han llevado palos y es, no queremos cometer un error ni precipitarnos. En principio estamos presentando el proyecto. Muy bien. ¿Cuál es el estado ahora mismo del proyecto entonces? Pues ahora seguimos con animaciones y puliendo escenarios. Él está con escenarios, ¿no? Sí, escenarios, animaciones de personajes y tal. Bueno, el estado de los escenarios y de fondos está ya prácticamente... Más de la mitad, está sí, terminado. Al 75%. De animaciones iremos por la mitad, sí, no también, lo sabemos muy con bien. Con todo porque, el tráiler y... Claro, con el tráiler hemos avanzado mucho. Y bueno, pues ahí con los diálogos también vamos muy bien. Sí. Pero bueno, falta un poco de todo aún para terminar. Claro. Pero sí, bueno, falta un poco de cada lado. El empujón final, porque lo más difícil ya lo hemos hecho, que era... Empezar. Empezar, ver si a la gente le gusta. Y ahora que parece que todo el mundo nos da el apoyo, para adelante. Pues nada, desde aquí os lanzamos nuestros ánimos. Más sí, desde luego, porque hay que decir que dentro de lo que cabe, el paro siendo una cosa mala genera buenas ideas como esta. Sí. Y desgraciadamente, aunque todos queremos tener un trabajo estable y demás, pero si gracias a ese tiempo, digamos, libre, entre comillas, se puede dedicar a hacer un proyecto tan bonito como este, y luego de que de ahí salga un trabajo para el futuro, que es lo que esperamos, pues desde luego hay que apoyar estas iniciativas, ¿no? Que, sí, que hay mucho holgazán que está por ahí sin hacer nada. Y al menos estos chicos inventan, no, claramente inventan un videojuego. Claro, están creando, entonces eso siempre tiene nuestra alabanza, porque como tú dices, con estos tiempos difíciles que no puedes hacer otra cosa, en vez de cruzarte de brazos y estar en casa sin hacer nada, ellos están creando algo y eso es muy bonito. Lo malo es que no sé, que se les pudiera apoyar realmente con unas subvenciones y tal, pensando las cosas como está, pues claro. Es que hoy en día subvenciones habrá poquísimas o ninguna. Claro, sí, lo sabemos. Hace 4 años, cuando empezamos a planearlo, ahí sí que se sí que llegamos a fantasear con ellos. Es decir, bueno, si no se interesa ninguna editora o tal, o ningún equipo así más, bueno, pues podemos pedir alguna subvención al Estado o tal, claro. Pero como está ahora la cosa, no podemos. Para este tipo de cosas, subvenciones, pues prácticamente ninguna. Ninguna. Eso es lo malo. Está muy mal la cosa, sí. Yo voy a seguir pinchando un poco en el tema de cuándo llegará el juego. Ni siquiera podemos dar datos de digamos, de fechas para una demo. Para una demo, si la cosa va bien. Si la cosa va bien, para antes de un año queremos tener una demo. Sí, para antes de un año nos gustaría tener el primer capítulo jugable, que la gente lo pudiera probar. Oye, pues si para después del verano lo tenéis, en el próximo Elche Juega que vamos a celebrar en octubre, igual podéis venir y hacer una, poner la demo para que lo vea la gente. Si tuviéramos algo que, sí, por supuesto, si os diera tiempo, igual, sí. Este sería interesante, ¿verdad, Keko? Allí pueden tener una toma de contacto con el juego y ya sabemos que con el éxito que tuvimos el año pasado. Claro, ahí sabemos. El año pasado, este año. Este año. Pero sabemos que va prensa, van gente especializada del sector y lo pueden ver y pueden ayudaros con la difusión. Sí, sí, sí. Si podemos colaborar dando un empujoncito al. Lo poco que podamos hacer, claro, nosotros. Se agradece muchísimo, sí, la verdad. A nosotros contar con nosotros para eso. Y más gente de aquí de la ciudad, que eso también es una cosa que no se ve mucho. Claro. En este mundo no se ve casi nada. No hay mucha industria de videojuego aquí en Elche. En España hay poca, pero es que en nuestra ciudad casi ninguna. Programas de radio poquitos y creadores de videojuegos pues casi ninguno. Entonces vosotros la verdad es que os merecéis todo nuestro respeto. Pues muchas gracias, de verdad. Nada, yo antes de terminar con la entrevista quería preguntarles sobre sus preferencias personales a la hora de elegir, digamos, cuál es vuestro género favorito, qué juegos sois jugar así actualmente y en el pasado, al margen de a lo mejor de las aventuras gráficas y demás. Sí, sí. Nosotros tenemos la PlayStation 3 y la Xbox, ¿no? Nosotros jugamos a juegos shooters en primera persona, la saga Grand Theft Auto, todo lo más comercial, más sí, tal, lo conocemos, lo jugamos, pero también somos bastante abiertos para eso. Jugamos a juegos japoneses, a juegos europeos, a juegos americanos, no nos cerramos a nada. Hombre, a día de hoy, en consola yo creo que jugamos a todo, yo por lo menos, sí, un poco todo lo bueno. Lo que podéis coger, claro, ¿no? Sí, si tiene calidad, lo jugamos, sea indie, sea sí, descargable, sea físico. Hombre, si es bueno. Sí, yo muy aficionado al rollo indie de la 360, el arcade y todo esto. Es que tiene un catálogo muy bueno y hay gente que se pasa muchas horas jugando esos juegos. Sí. Entran en el bazar, bajan demos, si les gusta lo compran, y como están a un precio muy asequible, la gente, o sea, te da muchas horas de juego, buena calidad, buenas historias y no te tienes que gastar tanto como, claro, los triple A que estamos, sí, acostumbrados. Sí. Yo entre ellos, yo no paro, estoy siempre con algún juego del bazar y bueno, pero bueno, no quita de que me gusten los juegos triple A, que bueno, sé disfrutar cada cosa en su sitio. Cada cosa tiene su hueco, ¿verdad? Sí, sí, y su momento. Desde luego. Y bueno, como también tenemos ya casi 30 años, hemos pasado por hemos jugado a Atari, hemos jugado a la NES, a la Master System, hemos ido teniendo. Hemos pasado las generaciones. Sí. A eso iba, porque en el juego de Randalls hay ciertas melodías que rezuman sonido NES por todas partes. Y he dicho, sí, a esta gente le gustan los juegos retro seguro. Claro, claro, el sonido chiptune, sí, nos gusta mucho. Sí, todos los retro así nos gusta. ¿Algún juego en particular que hayáis quemado de pequeños, así en plan retro? Pues hombre, bueno, de la Master System y tal, yo bastante, no sé, hombre, juegos. Pues los de típicos Asterix, plataformas, ejemplo, y ese estilo de juegos, ¿no? Que había en la Master System. En la Master System 2, los típicos de plataformas que había, claro, que abundaban. Los de la mayoría eran. El Alex Kidd, exacto. El Alex Kidd, el Sonic, pues todos esos, el Asterix, el primero. No sé, Tasmania también. Pero bueno, lo que había en ese lo día te conformabas con lo que hubiera. Yo claro. era de NES. Yo era de NES, había una guerra y yo era Super Mario a muerte. Sí. La guerra Mario Sonic, la antigua guerra. En el colegio siempre peleándose, rollo. Qué buenos tiempos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nintendo, Barça Madrid era. Sí, era como Barça Madrid. Madre mía. Pues nada, David. Pues nada, vamos a darle las gracias a los chicos por venir. Pues a Juan Maya, a Tony. Claro. Os apoyaremos todo lo que podamos. Cuando tengáis noticias, nos lo tenéis que pasar por correo de alguna forma. Nosotros informaremos por aquí, por el programa. Y ya sabéis que lo que esté en nuestra mano, contad con ello. Pues una vez más, muchas gracias. Y cualquier novedad, os pondremos al corriente. Muy bien. Bueno, no obstante, los invitamos a que se queden hasta el final del programa. Porque vamos a hablar de mucho todavía. Sí, aún nos queda mucho que hablar. Y bueno, Keiko, preséntanos para tomarnos un descansito el temazo de esta semana. Nada, pues hoy vamos a optar por la intro, tema principal de Final Fantasy VIII, el Liberi Fatali, que era lo que salía nada más meter el CD en la consola, es un temazo absoluto. ¿Qué plataforma? PlayStation 1. PlayStation 1. Vale, pues os dejamos con él. Aquí hemos tenido este tema de Final Fantasy VIII, que seguro que a nuestro amigo Rafa Valencia le va a gustar, ¿verdad, Keiko? Sí, seguro. luego nos dirá algo. Sí, luego nos dice algo, como siempre. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el siguiente bloque. Vamos a comentar un poco por encima los principales juegos indies, o al menos de los más famosos que hay. Sí, de los más conocidos que hay en el mercado. Y yo aquí ya prácticamente os voy a dejar paso, porque yo no soy muy ducho en este tema. Yo tampoco es que sea un experto en juegos indie, porque tampoco tengo mucho tiempo para jugar, ¿no? Pero siempre pruebas alguna demo, pruebas alguna cosita que te gusta y, y dices, pues vamos a nombrarlos porque la verdad es que se merecen comentarlos, porque son, yo creo que son buenos títulos, que algunos de ellos, de los que vamos a comentar, me ha gustado mucho la demo. No lo he comprado todavía el juego, pero seguro que lo compraré. Y de verdad es que te los recomiendo, Keiko. Vale, pues yo, si te parece bien, os doy paso con los juegos. Y así, como yo soy un tipo que no tiene experiencia, digamos como que me lo comentáis, ¿no? Me parece perfecto. Nada, pues vamos a comenzar con Mark of the Ninja, de Kelly Entertainment. ¿Qué me podéis decir de este juego? Pues es un juego de plataformas 2D a la antigua usanza del Shinobi. Uh-huh. Ese Shinobi sí que has jugado tú. Sí, hombre, claro. Hombre, pues es un juego tipo cartoon, que simplemente eres un ninja, tienes que ir completando misiones en sigilo. El sigilo es lo más importante, porque si te descubren tienes que enfrentarte de lucha abierta, pero no es lo mismo. Te dan más puntuación cuanto menos gente mates, cuanto más sigilo lleves. Por fin un juego 2D de ninjas de sigilo, porque los retro, por decirlo así, eran todos de acción, cuando un ninja se supone que tiene que estar siempre... Era casi como un beat'em up algunos de ellos. Pero este es de sigilo. Realmente yo creo que es un juego muy bueno, con unos gráficos muy, muy logrados, y a mí me gustó bastante. Que vosotros sí lo habéis probado, ¿verdad, Juanma? Sí, Juana. Sí. Juana, perdona. No pasa nada. Sí, sí, nosotros lo hemos probado. Hemos probado, y bueno, hemos probado también los anteriores de los mismos creadores. No tenían el mismo estilo, pero eran más acción pura y dura. Directa. Y este sí que es el primero que tiene el rollo este de sigilo, que está muy conseguido, que no se había visto hasta el momento, yo por lo menos, en 2D. No. Y bueno, está muy esto. Y no me lo he comprado todavía, pero lo haré. Sí, la verdad es que es muy recomendable, porque vas mejorando las armas, las habilidades. Y tienes tus rinconcitos, lugares secretos para descubrir. Y de verdad, Keiko, que este es muy recomendable. Cuando tengas... Yo que le he dado mucho al Ninja Gaiden en la NES, intentaremos hacernos. Cuando resucite tu play, te recomiendo que lo busques. Sí, cuando encuentre la bola de dragón. Bueno, si os parece bien, pasamos al siguiente juego, que sería el Double Dragon Neon, de Majesco Entertainment. Este lo hemos comentado en algún que otro programa. Sí, lo comentamos porque lo estuve probando yo con la demo, y la verdad es que es una vuelta a los orígenes con alguna cosita nueva, también en 2D, el típico beat 'em up, vas por la calle, yo contra el barrio, sí, con el típico estilo clásico de Double Dragon, con sus cositas nuevas. Como han comentado en algún podcast ya algunos compañeros, no tiene el codazo. Sí, el codazo para atrás. Sí, es una gran lástima, ¿no? Sí. Pero bueno... ¿Os gustó este tema, este título, verdad? Sí, bueno, es una apuesta al día. Sí que es verdad que le falta algo, pero bueno, sí, se agradece este tipo de juegos. Se agradece que salgan ese tipo de juegos, pero el Castle Crashers o el Scott Pilgrim, a mí por lo menos me gustan, sí, más. El Double Dragon Neon es el Double Dragon, que es un poco el mito. Pero no sé, está bien, pero se agradece que salgan. Pero hay otros del mismo género así descargables que... Yo lo que quería comentar, porque como es la sintonía de apertura de nuestro programa, es de Double Dragon, claro, claro. Vamos a comentarlo un poquito. Es el mito, sí. Es el mito. Yo particularmente sí me quedaré con el 2 y el 3 de NES. Es los favoritos, los mejores. Pixel como puños. Y difíciles. Sí, sí, sí. Sobre todo difíciles, que es algo que hoy en día no se lleva mucho, lo difícil. Exacto. Algún día tenemos que hablar de esa saga, de hacer un programa especial. Sí, segurísimo. Entre tantas otras. Entre tantas. Pues nada, pasamos con el siguiente juego, que este es prácticamente el rey, yo creo, del juego indie, que es el Minecraft. El Minecraft. Lo probé el otro día, la demo, y no me ha gustado nada. Vale, pues entramos bien. No sé, a la gente le gusta mucho, juegan mucho. Yo lo que probé en la demo es en primera persona. Eso sí que son píxeles como puños. Sí, literalmente. Pero como cabezas, o sea, son cuadrados gigantes, las vacas son flacas, son cuadradas. Y no le pillé la mecánica. Tienes que ir construyendo cosas, pero recolectando otros objetos por ahí. Yo no terminé de pillarlo, a lo mejor vosotros me lo podéis explicar un poquito mejor. Yo no lo he probado, he leído mucho sobre él, pero no lo he probado. No, igual, no lo he probado. Tampoco es que me llame demasiado la atención. Bueno, tiene su aquel, porque a la gente le vuelve loca y todo esto, y crea muchas pasiones. Pero no me... A mí lo de construir y tal... Hay gente que le dedica horas y horas. Yo he visto, pues eso, el Skyrim hecho con el... Sí. Hecho, sí, sí, hay gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas. El Ocarina of Time hecho con el Minecraft. Hay gente que hace eso. Claro, eso está muy bien, por eso, el tema de creación, creatividad, porque a la gente también le gusta hacer sus cositas. Es que tiene como un regustillo a esos juegos... antiguos, que de estos retro, como el Excite Bikes o el Tank, que podías hacerte tu mapeado. Sí. Pues, qué grandes juegos. Claro, pues esto es en 3D... Y claro, te da la oportunidad de hacer, como nos han comentado, verdaderos juegos de otras franquicias hechos en este pseudo 3D. Exacto. Que llama la atención así. No, es simpático. No puedo decir que yo vaya a echarle muchas horas. Pero... Y original. Sí, sí. Es original. Una propuesta original que se merece todo nuestro respeto. Pues el siguiente juego ya tiene un poco más de cuerpo, por decirlo así. Ya parece más una superproducción, pese a que es indie. Que es el I Am Alive de Ubisoft. ¿Lo habéis probado? Probé la demo también. O sea, no he jugado ningún juego completo. He probado muchas demos, he visto vídeos. Este juego me ha encantado. Me ha encantado porque yo cuando lo vi digo, este no puede ser indie. Busqué y busqué información y por lo visto sí que es. Aunque lo produce Ubisoft, Shanghai, pero se supone que es un juego indie. La calidad es brutal, me ha gustado mucho. Plantea un mundo posapocalíptico, ha ocurrido un desastre. Creo que no especifican cuál es, algo de un meteorito o algo así. El mundo está destruido. Tú tienes que llegar a tu casa y tienes que ir escalando, esquivando obstáculos y enfrentándote a gente. Gente que te amenaza con pistolas, a veces no tienen balas, pero simplemente con el hecho de apuntarte con una pistola, pues ya te incomoda. Incluso si te ven desarmado es cuando van más a por ti y cuando te ven que empuñas un arma ya intentan como frenar, ya te dicen, perdona, tal. Sí. Es un punto que es original. Es original, es en tercera persona, con cámara al hombro, pero cuando empuñas la pistola es en primera persona. Es un punto que yo no había visto en ningún juego, pero me ha llamado la atención. Es un aspecto... Nosotros también nos gustó mucho. Sí, sí. El I Am Alive. El aspecto de cansancio. O sea, no eres como Ezio. No vas como en Assassin's Creed escalando edificios a lo loco, sino tienes una barra de cansancio que si estás mucho tiempo simplemente sujetado con los brazos, te cansas y te puedes caer. Y ahí pues es un aspecto pues más de supervivencia que está muy bien. Pero lo que no me ha gustado son los objetos del entorno que no son interactivos. Son las plantas de adamantium, como dice Motenai, que en los shooters. Son plantas que no se mueven, carritos de la compra que están en medio de la ciudad, que tú vas, lo empujas y no se mueve, no sé. Bueno, hay que recordar que es un juego indie. Claro. Tampoco a lo mejor ha contado con el tiempo de desarrollo necesario, ¿verdad? O con los recursos necesarios. Claro. Esa, las texturas son buenas, a mí me han gustado y sobre todo el agua cuando corre está muy, muy bien lograda, pero esos pequeños aspectos no me han gustado. Quizá eso pulido sí que sería un juego de mayor producción, de más calidad, pero bueno, lo que es en sí, la historia y la propuesta sí que me gustó bastante. Sí, nosotros también. Pues ahora viene una serie de juegos que para mí ya sí que son un interrogante clarísimo porque no... Vamos, tenemos por un lado Machinarium. ¿Lo habéis probado? ¿Sabéis de qué va? Pues... Machinarium es una aventura gráfica como la que nosotros estamos haciendo. Bueno, no como la que estamos haciendo. Es una aventura gráfica sin diálogos, ambientada en un mundo de robots, de máquinas. Y es muy artística. Sí, visualmente está muy bien. Es todo 2D, pero está impresionante. Y es un poco... Tienes que resolver los rompecabezas un poco por el contexto. Porque al no haber diálogos ni haber ningún tipo de... Tenías que ver un poco, no sé, fijarte en el entorno, no sé, está muy entretenido, claro, si te gusta ese tipo de juegos. No hay textos, tienes que ir un poco por ensayo y error. Y vas probando cositas, a ver qué cojo de aquí, qué utilizo aquí para desplazarme, para conseguir una pierna que me falta. Y como han comentado ellos, el aspecto gráfico es muy chulo. Uh-huh. Es una obra de arte que... Sí. Tú lo ves los elementos y tienes que estar pinchando muchas veces porque no sabes que ese elemento es interactivo. Muy bien. Y está muy logrado. Siguiente título es de la misma compañía que Machinarium, que es Amanita Design, que también el nombre se la extrae, que es Botanicula. ¿Qué me podéis contar sobre ese juego? Bueno, de ese yo he leído algo, ese sí que no lo he probado. Sí, yo sí que probé algo. Creo que es el mismo concepto, un poco de sin diálogo, buscar qué cosas son interactivas y sí, tal. Es muy parecido. Apartado artístico, muy de la casa. Sí, visualmente sí, siempre sí, se lo ocurran. Muy bonito y tal. Y bueno, sí, si te gustan los juegos de puzzles, pues muy recomendable. Esta es la particularidad que tiene, la particularidad que se distingue de Machinarium, es que tienes tres o cuatro personajes que son como plantas, objetos de plantas, que para resolver los puzzles pues tienes que utilizar a uno o a otro. Entonces, pues dependiendo de las habilidades que tienen unos u otros, pues vas cambiando. Vale, pues pasamos a otro título más, que este también... tiene cierto nivel comercial, como es Plantas vs Zombies. ¿No ha jugado Keiko? No. A mí, es que yo veo ese título y realmente... Es un juegazo. Me echa para atrás. Es un juegazo. Ah, pues contarme de qué me voy a encontrar en Plantas vs Zombies, aunque parece bastante evidente, ¿no? Pues, el concepto es el típico Tower Defense. Sí. Es... Pero bueno, adicción. Tiene nicotina en estado puro. ¿Sí? Ese juego... sí, es de echarle horas y no poder dejar el mando o el teclado. Bueno. O el móvil. Yo es que el móvil, sí, es que ya está. Lo tengo en iPhone, en iPad, en PC. Sí, eso iba a preguntar, porque la plataforma de todos estos juegos. Claro, empezó en PC, pero después lo distribuyeron a más plataformas. Y la verdad es que en iPhone y en iPad está muy. Bueno, en dispositivos móviles está muy logrado. La historia es que tú tienes una casa y una invasión zombie, van a entrar a tu casa por el jardín, a comerte el cerebro y tienes que plantar plantas para matarlos. Absurdo. Plantas que lanzan guisantes, pues no. Que explotan, otras que son nueces que te protegen, que son como muros. Es sencillo, pero... Para frenar las oleadas de zombies. Sí, sí, con plantas. ¿Con plantas? Pero es increíble. Tendré que verlo porque así, por lo que me estáis contando, no sé si me frena más todavía. Tienes que probarlo porque están muy chulos. Los dibujitos de las plantas y de los zombies están muy chulos. Y los zombies cada uno de un tipo... Sí, claro, conforme avanza, aparte de que se hace más difícil, los zombies van variando. ¿Ya? Claro. Una curiosidad es que había un zombie bailarín, que era Michael Jackson, bailando el Thriller, que sacaba a 4 o 5 zombies más, pero cuando murió lo cambiaron por un Disco Stu. Sí, vaya tío. Sí. Exacto. Por memoria o lo que sea, la familia no quería, por entonces respeto, lo cambiaron. Algo, sí. Por respeto, lo cambiaron. Sí, licencias, lo que se iba a usar. Sí, seguramente. Vale, pues dicho esto y después de mi estado, que me acabo de quedar un poco loco, vamos a pasar con un juego que esté, pese a que no lo he probado, tengo unas ganas locas y que está corriendo como la pólvora. Journey. Si estuviera aquí Rafa, sí que nos contaría mucho de él. Y Pablo, que nos ayudó con la selección de temas de los temazos del anterior programa. Y Juan Arenas, que lo votó el juego del año. Pues está la gente muy, muy volcada con este juego y yo la verdad es que tengo muchas ganas por lo ambiental que me han contado que es. Y yo desde que jugué a Shadow of the Colossus necesito eso. A mí me ha dicho Rafa que me va a dejar su consola para que lo pruebe, o sea que ya te diré cuando lo pruebe. Nada, yo vamos, como ya digo, cuando resucite mi consola... Quiero hacerme con el pack que viene Journey y otros dos juegos más de la misma compañía. Mm. Que no sé si son Flower, puede ser. Y el Flow, sí. Pues nada, dicho esto. ¿Los habéis probado vosotros? ¿O podéis contar un poquito de qué va Journey? Sí. Se trata de. Es un juego también sin diálogos ni nada, se juega por el contexto. Y básicamente es un enorme desierto donde se ve una montaña al fondo, a lo lejos, una montaña que sobresale de las demás. Y hay que llegar allí. Y el juego pues, es muy artístico. Es una experiencia visual, sonora. Vale la pena jugarlo, no porque sea complicado ni nada. El juego es bastante sencillo, es corto, pero realmente te pone la piel de gallina. Muchas veces las imágenes, visualmente lo trabajado que está todo. Y es eso, también te puedes encontrar con otros jugadores en el desierto. Si hay más gente conectada que está también jugando en ese momento y está en ese mismo lugar... Pues no podéis hablar directamente, pero podéis interactuar, ayudaros para llegar a sitios. Y bueno, es eso, es entretenido y visualmente muy agradable. Pues habrá que probarlo. Digamos que vosotros diríais que es un juego por su originalidad y por su planteamiento que podría estar, como en algunos foros está, por encima de otros títulos como Dishonored o Halo 4. Digamos, son como muy diferentes. Juego del año. Claro, no como juego del año, como juego descargable del año, sí. Quizás que, sí. Claro, yo creo que son ligas diferentes. Sí. No, no lo digo porque como no sé si ha sido los VGA le han dado el juego del año al juego de la serie esta de zombies. The Walking Dead, sí. Quizá me parece que la propuesta de Journey sea algo más original, ¿no? O por lo menos más espiritual, por decirlo así, por lo que se pueda vivir. Sí, mucho más original. The Walking Dead, al fin y al cabo, es una aventura gráfica también como la nuestra, que no inventas nada, ¿no? Te ciñes un poco a... El Journey también genera diferentes opiniones. Hay gente que a lo mejor le puede parecer aburrido un juego donde no hay acción, donde no matas a nadie. Pero como has dicho tú antes de Shadow of the Colossus, a mí también me recordó mucho al Shadow of the Colossus. Es un juego también que visualmente impresiona, que es un mundo de fantasía, alternativo y tal, pero que está muy cuidado todo visualmente y tal. Entonces son dos juegos también muy diferentes. Aunque los dos sean descargables, The Walking Dead también es muy diferente al Journey. No sé tampoco con cuál. Claro, lo digo porque es igual que a lo mejor es un juego Journey que se te queda, con el paso de los años se te queda dentro, que os haga a lo mejor Halo o algún tipo de juego. Yo creo que sí lo que tú dices, porque esos juegos que se te quedan después, que dices, ese juego que hubo una vez, que era muy chulo. Esos son los que valen la pena al final. Claro. Los refritos al final luego se te van a olvidar. Y sabrás que han sacado uno cada año y era lo mismo de siempre. Pero esos juegos que aportan cierta calidad o cierto arte nuevo, algo creatividad, algo, pues eso siempre se te queda en la memoria. Uh-huh. Son de esos que pasan a la historia. Un juego que hay que probar sí o sí. Uh-huh. Ya está. Y para terminar ya con esta lista, vamos a probar con To The Moon, de Freebird Games. ¿Qué me podéis contar de este juego? Es un juego también descargable de PS3, que te cuenta, es un hombre mayor, un viejo que está a punto de morir, y entonces pues quieren saber su último deseo y lo intentan averiguar a través de sus sueños. Y entonces los médicos están ahí un poquito investigando. Es un juego también muy con un mundo muy de fantasía y de los sueños, y tampoco lo he podido probar, pero que lo recomiendan en varios sitios y me parecía oportuno señalarlo aquí, indicarlo, porque parece ser que tiene mucha calidad, que hay, que van a preparar una secuela y todo, o sea que tiene que haber sido bueno el juego. Yo no lo he probado tampoco, pero sí he leído cosas y tal. Sí, hablan bien, también como juego original, que visualmente aporta algo también. Claro, propuestas nuevas. Sí. Vale, pues creo que tenemos en torno a este tema, tenemos ahí a nuestro compañero Rafa, ¿no? Que siempre está ahí. Rafa nos comentará. Que quiere decirnos algo. No, que te iba a decir que tienes que comentar tú un juego indie que ha salido esta semana, que es el Mega Man Cross Street Fighter. Mega Man Cross Street Fighter. Bueno, realmente es Street Fighter Cross Mega Man. Luego se cambia, hay cierto baile de título. Pues no sé cómo le han puesto el nombre, pero es lo de menos. Da igual, menos. Son los dos. El caso es que no es un juego de Capcom, propiamente dicho. Es un juego hecho por un aficionado, realmente. Con, me imagino que con motores sencillos de encontrar hoy en día de NES. Y que se le ocurrió presentarlo a Capcom en una maqueta que tenía, digamos, en su ordenador. Y Capcom enseguida se maravilló y decidió legalizarlo. Lo sorprendente es que no cuesta un duro. Sorprendente en Capcom. Tratándose de Capcom es bastante notorio. Sí. Y vamos, por lo que se mostró en el tráiler, tiene todo el encanto de la saga Mega Man. Y básicamente la diferencia es que te enfrentas contra los personajes de Street Fighter. Que son los bosses, ¿no? Yo he podido jugar, te digo, muy poquito. Yo también, porque es que me mataban enseguida. No, no pasé de la primera pantalla. Es que es puro Mega Man. Exacto. ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Lo vais a probar? ¿O? Sí, a ver, yo lo he probado y es Mega Man Cross Street Fighter o Street Fighter Cross Mega Man, como sea. Pero al fin y al cabo es un juego para los fans de Mega Man. Mm-hmm. Es eso, un juego basado en superar bosses que son bastante difíciles. Y es para la gente a la que le guste el reto que eran los Mega Manes antiguos. Eso, un arcade muy directo, muy difícil. Sí, gente que tiene ganas de amargarse la vida. Sí. La dificultad como antaño. Pero básicamente eso, ha sido una noticia fresca. Y sobre todo porque te lo facilitan, de que no te tengas que gastar el dinero en un juego que igual puede estar muy bien, pero que no tenga la calidad, a lo mejor, de antaño, ¿no? Por decirlo así. Y en los tiempos que corren, pues ese tipo de cosas se agradecen. A mí se me ha hecho difícil jugar con el teclado, eso sí que es cierto. Es que con el teclado eso es ya la tortura. Eso ya es, si el Mega Man es difícil con un teclado ya vamos. Muy bien. Bueno, ahora sí que tenemos. Sí, como me tenía que interrumpir. Claro, si no, no es lo mismo. Nada, vamos a darle paso a Rafa Valencia con su audio habitual de todas las semanas. Venga, vamos allá. Joder, esta canción no, que a Kego no le gusta. Hola amigos y amigas de Gamerch FM. Mierda. Hola amigos de Gamerch FM, soy Rafa Valencia y esta semana, como vamos a hablar de indie, yo voy a traer dos propuestas muy cortitas. Iba a proponer solo uno, pero esta semana ha salido otro y además es gratuito y también me interesa que sepáis de él. Del primero que voy a hablar es de Nilumbra, de los españoles de Beautiful Games. Es un plataformas que durante 5 mundos, muy bien diferenciados por cierto, y muy coloristas, nos van a ir enseñando la vida de un monigote llamado Born. Y no quiero contaros mucho más de la historia, por no spoileros nada. Es para el sistema iOS, para iPad, para iPod y para iPhone. Ah, y la banda sonora, se me olvidaba comentar, también está muy bien integrada dentro del juego. El segundo juego me viene muy bien hablar de él ahora porque ha salido hace muy muy poquito. Y es de Quijotes Desquiciados y Zombies y Caballeros sin Cabeza. El juego se llama Maldita Castilla, está hecho por el malagueño Loco Malito. Y la banda sonora por Grizzor 87. Es un juego de plataformas muy estilo retro, muy 8 bits, bastante más cuidado, con, no diré una, no, no diré muy difícil, pero diré con una dificultad como las de antaño. Es un juego que a simple vista se parece mucho a Ghosts and Goblins. De hecho, el autor no se esconde, dice que se inspiró en Ghosts and Goblins para hacerlo, pero con elementos de la literatura medieval castellana. Es un juego que a mí me está divirtiendo muchísimo y es un juego que es gratuito. Lo podéis encontrar en la página web del autor, que es locomalito.com, y yo creo que no os va a decepcionar, sobre todo a los amantes de aquellos Ghosts and Ghosts y Ghosts and Goblins, esas plataformas que eran jodidos y te hacían pasar unas tardes putas. Esos son los que van a encontrar muy atractivo este juego. Nada más, que tengáis todos una buena fiesta, que el gordo de Papá Noel os traiga muchos videojuegos, que es de lo que aquí tratamos, y nos vemos en el próximo episodio de Gamebelch FM. Un saludo de Rafa Valencia para todos. Chao. Rafa, muchas gracias por tu audio. La verdad es que siempre tiene algo interesante que aportar. Sí, siempre me está puteando con la canción, Sony, ya hablaremos. Esa dedicatoria que te ha lanzado, ¿eh? Este viernes con la cenita y todo. Mañana tenemos cenita Gamebelch FM. Si alguien quiere apuntarse, que nos llame. No sé yo si vendrá para pegarnos o para... Esperemos que sea para reírse con nosotros. Bueno, pues ya estamos embarcándonos ya en el tramo final del programa. Y ya en vista de que vosotros me habéis comentado todos estos juegos indies, yo ahora os presento un juego que es de este año, que se llama Slender, de 8 Notes. El juego trata básicamente, yo lo califico como el buscaminas de Windows, mítico, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el juego es un entorno cerrado, es un mapa. Un bosque con diferentes localizaciones, pero todo enmarcado dentro de un bosque. Entonces tú tienes que... no hay ni historia ni nada. Tú simplemente empiezas con una linterna, primera persona, presumiblemente una niña es el protagonista, pero como hay diferentes mods, pues no se sabe. Entonces vas avanzando y cuando encuentras la primera nota, el tono del juego ya sube de tanto de dificultad como de música. Y ya te va poniendo un poquito ya de los nervios, ¿no? Por la oscuridad, así, estilo Silent Hill. ¿Qué pasa? A partir de recoger la primera nota, nos estará persiguiendo Slender, que es un tipo que se creó, digamos, en los foros de internet como una leyenda urbana. Es como una especie de tipo solitario que no puede rodearse de gente porque si se acerca mucho aparecen como unos tentáculos de la espalda y mata a quien tenga cerca, ¿no? Por lo tanto, el juego siempre veremos que lo tendremos si nos giramos y no lo podemos ver detrás de un árbol, detrás justo nuestra, en una esquina. ¿Qué pasa? Que el juego en sí técnicamente no es ningún prodigio, pero la ambientación que tiene es tan fuerte que el mero hecho de verlo de refilón al girar el ratón, porque hay que aclarar que es un juego para PC, sí, agobia mucho, sobre todo los entornos cerrados, cuando lo vemos al final de un pasillo con la luz tenue. Yo me lo encontré una vez, eso, iba por el pasillo, giré, me lo vi, me di la vuelta corriendo y qué susto. Y realmente tampoco es recomendable correr cuando... Pues es que cuando corres baja la linterna y no ves hacia dónde estás corriendo. Y aparte se supone como que si tú corres, hay una nota que dice no corras, porque cuanto más corras más veces te va a aparecer. No llegué a esa nota. Claro, es que hay que recoger 8, pero a partir de la cuarta o así el juego se torna casi poco menos que un infierno. La primera nota no me acuerdo lo que decía, la segunda decía no le mires a los ojos. Sí, hay una que dice no lo sigas, no mires a los ojos, no corras. No sé, es que ya te digo, yo he llegado creo que a la quinta y poco más. Pero realmente es el ejemplo de cómo un videojuego, más allá de su historia, de sus gráficos y de todo lo demás, como una buena idea te puede dar más juego que a lo mejor un triple A hoy día. Porque a mí Slender me ha parecido mucho más original que los típicos shooters y todo lo que está ya tan quemado, por decirlo así. Es un juego que de hecho salió este mismo verano, le han dado el premio al Golden Joystick por encima de otros como Ghost Recon, que era una saga, si no me equivoco, de shooter, así en plan Call of Duty. Es del estudio Parsec Productions y existen, como comentábamos fuera de línea, existe una gran cantidad de mods. Tony me comentaba que habías visto imágenes pero que en vez de salir Slender aparecía como una niña, ¿no? Sí, en plan... la típica niña con el pelo negro largo. De The Ring, de película japonesa. Sí, ¿no? Tipo como la de The Ring. Pero lo mismo, la misma propuesta que habías descrito. Con primera persona, con una linterna, eso. Que yo, como vi un vídeo así que me enseñó mi primo, tampoco me quedé muy bien con el concepto del juego, de que había que recoger notas y tal. Uh-huh. Pero sí que se veía muy agobiante y eso. Y como has dicho, los gráficos a veces es algo secundario. Sí. Si el juego realmente te mete el canguelo en el cuerpo y agobia, bienvenido. A mí me gustan los juegos de terror, siempre uh-huh. me han gustado. Yo pienso que, vamos, sobre todo los últimos Silent Hill... de esta última generación que no tiene la esencia de la saga, este juego a mí, fíjate que yo no es que haya jugado, yo es que he estado con nuestro compañero Juanma mientras él jugaba, claro, como sueles hacer con los juegos de miedo, sí, ¿no? Porque yo soy, para esto soy el peor, y él fue el que me descubrió el juego también. Entonces me sorprendió meterme en YouTube, ver la cantidad de gente que se ha grabado jugando, y de hecho mismo se graban ellos mismos para ver los sustos que se llevan. Me sorprende eso, la cantidad de gente que está jugando y la cantidad de mods que tiene este juego. Cuando realmente es una cosa muy simple, es buscar las notas, como te equivoques ya sabes que la has cagado ya fuera. Pero es eso, como una cosa tan simple y es a la vez tan compleja, que es, hoy en día eso no se suele ver en el mundo de los videojuegos. A mí me ha gustado mucho la ambientación que tú has comentado. Es un juego en primera persona. A mí no me gustan mucho los juegos en primera persona, pero es cierto que este, si no fuera así, no sería lo mismo. Porque ves lo que alumbra la linterna y ya está. Si fuera en tercera persona, ya tendrías que ver más escenario, claro. Y no daría tanto miedo. Ahí realmente, desde el primer minuto, como sabes que es un juego de miedo, desde que empiezas, estás ahí, oh, a ver si me sale algo, a ver si me sale un bicho. Y la originalidad de dar miedo sin poner bichos raros ni monstruos deformes, como hacen otros juegos. Y cuidado, también decir que el tío no te va a hacer nada nunca, realmente. Pues a mí me tiró algo. ¿Sí? O un boomerang, o alargó un brazo y me mató con eso. Porque a lo mejor has jugado alguna de las versiones más... Yo es que he jugado a la versión original. No, yo bajé la versión de su página oficial. Ah, vale. Entonces igual incorpora un elemento nuevo que yo desconozco ahora mismo. Pero realmente yo lo que he jugado es eso. Te aparece Slender, que es un tipo así de brazos largos, muy delgado. No tiene cara realmente. Y va con un traje de ejecutivo o algo así, lo cual es... muy perturbador sin llegar al asco, ¿no? De a lo mejor de un monstruo deforme. Pero no tener rostro da bastante miedo. Claro. Da mucha impresión. Claro. Entonces, no sé, yo creo que es un juego. De hecho, no es que me lo parezca a mí, es que se está desarrollando ya una secuela. Pero ya una secuela, digamos, entre comillas, en condiciones, ¿no? Ya para, presumiblemente, para PlayStation 3 y este tipo de consolas. Que a lo mejor ya tendrá background, tendrá una historia más convencional a lo que estamos acostumbrados. Pero vamos, este juego para mí ha sido una sorpresa, ya te digo, más allá de lo indie, lo pongo como Journey, lo pongo como un juego que para mí, si tuviera que votar, lo voto como juego del año. Solamente por los desarrolladores que han dicho, se me ha ocurrido esto. O sea que... Y la música, la banda sonora. La banda sonora es de lo más agobiante. Que estamos oyendo ahora. Recuerda muchísimo a los primeros Silent Hill. Sí. Recuerda mucho. De hecho, cuando tienes algún avistamiento muy, muy leve del personaje... sale con una especie de interferencia. Sí, porque es como si estuviera grabando con una cámara. Sí. Es también el aspecto este de la bruja de Blair, que está como grabándolo, porque cuando se acerca el bicho se ven eso, lo que ha dicho Keiko, las interferencias, y dices, uy, por aquí hay algo. Y ya te empieza a entrar el canguelo. Sí, y hay que decir que la batería de la linterna o la pila de la linterna no es eterna. Eso, ahí no llega yo tampoco. Se agota. Y yo sé lo que es jugar, bueno, ver cómo juegan con eso y... ¿A oscuras? Cuando te acercas ves un poquito, ves algo muy poco, y claro, ya casi siempre te encuentras al Slender enfrente tuya, y ya esa famosa secuencia de primer plano, unos tentáculos y ya se acaba, con lo cual te fastidia bastante si como lleves 5 o 6 notas ya recogidas. O sea que es, no puedes guardar, porque como es muy corto, no, si te matan tienes que volver a empezar desde el principio. Sí, no, es que esto no es un juego de grabar partidas ni nada, esto es, pues lo que he dicho, como el buscaminas. Tú empezabas igual podía llegar muy bien hasta casi el final del mapeado, del recorrido. Sí. Te salía la mina y te fastidiaba toda la partida. Pues es lo mismo, exactamente, pues sí, igual. Exactamente lo mismo. Y yo os hablaría mucho de este juego hoy, pero como se nos acaba el tiempo, vamos a ir ya... Vamos a ir despidiendo el programa. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a ir terminando ya y simplemente... decir, bueno, darle las gracias a Tony y a Juanan del proyecto Randas Monday por estar aquí, que sabéis que es vuestra casa cada vez que queráis venir. Gracias a vosotros. Claro. Os deseamos todo lo mejor y toda la suerte del mundo, y esperamos que salga prontito ese juego para poder disfrutarlo. Ojalá. Nosotros también. Esperamos que sea así. Nada, y comentar que pese a que mañana es el fin del mundo. Esperemos que no. Sí, porque si no Randall no sale. No sale. Yo seguro que no. Bueno, pues eso, que nosotros, si no pasa nada, estaremos aquí la semana que viene. Sí, al pie del cañón. Nosotros no nos vamos de vacaciones. No nos vamos de vacaciones. La semana que viene tenemos GOTY. Sí. Tenemos un invitado que todavía no lo vamos a decir. No. La gente se lo encuentra. Vamos a esperarnos y a ver quién es. Y ya por abusar un poco en estos últimos minutos, preguntar a nuestros invitados, para vosotros, ¿cuál es el GOTY? Un título. ¿De este año? De este año. Pues no pillas, no sé. No sé qué decir, de verdad, me has pillado. Ni idea. ¿Habéis probado varios? He visto varios, no sé, hay ideas buenas, está pues el Dishonored, hay cosas por ahí, Assassin's Creed 3, pero es que no sabría decir ahora mismo, me han pillado de sorpresa, no sé, de verdad. Bueno, pues que nos lo mandáis después por un correo o nos comentáis en Facebook y en Twitter y lo comentamos la semana que viene. Sí, la semana que viene a ver si contamos con el reparto habitual del programa. Siendo vacaciones, Rafa nos dijo que sí que podía venir. Juan creo que iba a hacer un esfuerzo porque tiene mucho trabajo últimamente y creo que iba a hacer un esfuerzo y iba a intentar venir también. Y ya veremos si estamos todos. Esperemos que esté la selección española completo. Y nada, dicho esto, ya lo sabéis, la semana que viene estamos otra vez aquí a partir de las 4:30 en el podcast. Aproximadamente esta noche o para mañana ya estará en descarga en iBooks y en otras plataformas. Sí, esta noche lo subiremos. Y que nada, damos las gracias porque en iBooks estamos siendo últimamente bastante mencionados. Llevamos 2 semanas apareciendo en el iVoox Magazine, que es una recopilación de los mejores podcasts de la semana. Le damos las gracias desde aquí al portal porque nos ha incluido entre los mejores de ocio. De verdad, un honor para nosotros y que estamos empezando. Sí, la verdad que nos motiva bastante, ¿verdad? Sí, nos motiva a seguir. Así que nada, David, nos hablamos la semana que viene. La semana que viene más. Aquí estaremos otra vez. Nos despedimos del programa número 9, el octavo de la primera temporada. Y ya veremos qué nos deparan estas vacaciones. Muy bien, pues ya sabéis que GameMens es el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo ESI. Y un programa para todos los fuckers que existen en el mundo. Así que nada, hasta la próxima semana y esperemos que disfrutéis con todo lo que os hemos contado. Hasta pronto.